Para siempre. Levante sus manos al cielo. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Se siente algo lindísimo. Oh, mi alma te alaba. Levante su mano y alabe a Dios. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Santo, ama, soja, alaya. Irrabakei, kimibohusu. Santo, bendito sea tu nombre. Alaba a Dios, levante su mano. Aleluya, aleluya. Oh, yo sé que estás aquí, Señor. Te adoramos, Padre. Alabado sea tu nombre. El Señor ha dicho, donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio. Entonces, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí la presencia de Dios está aquí. La siento en mí, la presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Levante su mano, la presencia de Dios está aquí. Santo, dile a Dios, habla mi vida, Señor. Realmente necesito tu palabra. Aliméntame con tu palabra. Aliméntame con tu palabra. Señor, aliméntame con tu palabra. Dile, Señor, aliméntame con tu palabra. Santo, Santo, vive Cristo. Alaba a Dios con tu alma. Santo, cierra tus ojos, olvídate del que está a tu lado y conviértete en un verdadero adorador. Usted que me está viendo en Europa, en Inglaterra, en España, usted que me ve en otros países, que está en plena madrugada, pero estás ahí escuchando sediento la palabra de Dios. Y usted que me ve aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo, que Dios te toque ahora. Si estás enfermo, adora a Dios. Si te sientes morir, adora a Dios. Si no hay paz en tu vida, adora a Dios. Si tú ves que todo se ha cerrado, adora a Dios. Adora a Dios. Emasohalaya. Tu familia, tu propia casa te dan la espalda. Y sientes solo, siempre te metes en problemas y no sabes qué hacer. El Señor te toca ahora. Dile, Señor, tócame, tócame, tócame. Santo. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí y me gozo en el dolor porque tiene vida en mí la presencia de Dios está aquí. La siento en mí, la presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Queremos escuchar tu palabra. Yo te ruego por cada vida que nos oye en cualquier parte del mundo, por esta jovencita que ha venido, Señor, para que tú la toques y la sanes desde aquí, y cuando llegue a su casa siga sana para la gloria de tu nombre. Haz maravillas, milagros, Padre, como tú lo sabes hacer, hasta donde lleguemos hoy en cualquier parte del mundo. Y a la hora que la escuchen en otros lugares, en otro momento, lleve cargada de vida tu palabra. En el nombre de Jesús. Sí, que vivo usándole. En el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas a Cristo. Dele palmas de alabanzas al Rey. Que Dios les bendiga. Saludo a todos los amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en el templo ubicado en Urdesa Central, en Guayaquil, hermano, en la hermosa República del Ecuador. Un abrazo para todos los fieles oyentes. Que Dios les bendiga. Acá somos un grupo de hermanos que cada día Dios va añadiendo. Estamos pocos, pero vamos a hacer mucho. Que Dios nos bendiga. Por eso no hay que dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludo a un joven, bueno, no está yo, no tiene como 40 años, que Dios lo bendiga, Mario Ortiz, que Dios lo bendiga, de Lima, Perú. Él es periodista, él está, hermano, trabajando en todo lo que es a través de las emisoras de radio, por allá por Pucallpa, y conectado con la ciudad de Lima también. Es un joven que está escuchando la palabra, que está enamorado de las cosas de Dios. Y ella llama y dice: pastor, oren por mí, que yo sé que Dios va, tiene cosas conmigo. Que Dios lo bendiga, Mario Ortiz, que Dios te bendiga. Siga adelante, Mario. Todo el tiempo que estoy hablando contigo, ya te he dicho lo que tienes que hacer. Permanece fiel. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitas, Dios te lo va a dar por añadidura. Amén. Estás joven, te puedes casar. Y puede ser feliz, así como yo soy feliz ahorita con mi esposa. Hoy cumplimos 2 meses de casado. ¡Gloria a Dios! Así que le saludo a mi esposa también, Mariela. Dios te bendiga, mi amor. Un abrazo. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y acá 2 meses más, en el mes de agosto, Dios mediante, se va a casar mi hija Maricielo. ¿Quiere otra vuelta? Dios mediante. Con el novio Dylan. Dylan Naranjo. Naranjo, ¿no? Dila en Naranjo, que Dios lo bendiga. Así que, hermano, están casando. Aquí hay un ambiente de amor. Todos los solterones, esos feos que no se casan, venga acá, y acá el Espíritu Santo lo va a envolver y se va a casar de todas maneras. Amén. Hay gozo en negocio. Alabe a Dios. Usted se va a sanar. Va a estar acá alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Bien, hermano, saludo a toda la familia, a mi hija Atenas, a Natanael y a Atenita, que están allá en Virginia. Que Dios los bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesús. Y a toda la familia, a todos. No puedo nombrarlos a todos porque se nos va la hora. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa noche. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. San Lucas capítulo 17, a ver si alguien le presta Biblia a la familia que ha venido. Te vas a alimentar de la palabra ahora y luego va a ser la obra de Dios. Amén. Cristo vive. Los que me están viendo y están aquí en Guayaquil, estamos en Urdesa, entre la calle Los Ficus y Las Monjas, frente al bodegón. No tenemos letrero todavía afuera grande, queremos poner un letrero. Sí, hay que poner luz afuera también, o sea, hay que hacer muchas cosas para irlo falso. Y todavía estamos arrastrando algunos problemas que hemos tenido, que se metieron a robar acá. Y en lo que se robaron varias cosas de algunos trabajadores. Y estos trabajadores están pidiendo que les compre sus equipos que se han robado. Y acá está uno de ellos que está parado ahí esperando que le den. Le robaron su compresor, le robaron, el otro hermano le robaron su cortadora. En esas dos cosas nada más hay $500, hermano. Y me dice, pastor, tengo que ir ya, pues espérate un ratito. Poder ejercer. ¿A quién le gusta que le cobren? Levanta la mano, ¿a quién le gusta que le cobren? A nadie. ¿Te gusta que te cobren? Pero todos debemos. El que no debe chicha, debe limonada. Pero todos deben y todos pagamos. Porque Dios también nos suple para pagar nuestras cuentas. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero decirle a los niños que ustedes no están acá para ir al baño cada 5 minutos. Ustedes se quedan ahí en su sitio alabando a Dios. Y en este lugar también se respeta, porque acá no estás en un parque, acá no se corre ni se salta. Acá se viene a escuchar la palabra, a arrodillarse y a orar. Se respeta la casa del Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo 17, versículo 24 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Más fuerte, con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. ¡Amén! Amén. Dice la palabra del Señor. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran en los días de Noé? Comían, bebían, o sea, se emborrachaban, se casaban, se daban en casamiento, o sea, el yugo desigual, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice, los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían en los días, ahora quiero que vean, en los días de Lot, los tiempos de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y yo digo, fornicaban, adulteraban, violaban, robaban, mataban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y este verso 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene un título un poco raro. ¿Por qué se quedan los que se quedarán? ¿O por qué se quedan los que se quedaron? Vamos a decir los que se van a quedar en la gran tribulación. ¿Por qué se quedan? Si les predicaron, si les hablaron, ¿por qué se quedaron? Ya viene Cristo. Todo estos días estoy hablando de la venida de Cristo. Pero ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con el rapto de la iglesia y con los que se van a quedar. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Levante su mano y oremos. Padre, eterno Dios que estás en los cielos, ahí donde estás, tranquilos. Te damos gracias en esta hora. Estamos delante de tu presencia. Dios mío, queremos escuchar tu palabra. Yo te pido la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Que tu palabra salga como llama de fuego. Que convenza, que cambie, que transforme, que liberte. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Sana a todos los enfermos que me están viendo en sus hogares y los que están aquí en el templo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos, o que puedan decir gloria a Dios. Alaba a lo que está vivo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, al final ya, gracias. Me acaban de traer la dirección exacta, porque aquí es un problema. Si usted llega al Perú, por ejemplo, y dice, ¿dónde vive? Usted dice, en la avenida Brasil, 323. Un ejemplo, ¿no? La avenida Nicolás González, 425. Ya la gente va a la avenida, busca el número y ahí vive. Pero acá no. Cada vez que yo preguntaba, ¿y dónde vives? Entre la décima con la 13. ¿Y cuál es la casa? Tú anda nomás, ahí está. O sea, nunca me dicen un número. Nunca dicen un número. ¿Dónde vives tú, por ejemplo? ¿Dónde vives tú? Ya, en la 29 y Portete. ¿En qué número es la casa? ¿Sabes? ¿Y tú dónde vives? Entre Manaví y Huancavica. ¿Pero cuántas casas hay entre Manaví y Huancavica? Hay que ir a ver, ¿dónde estás? ¿No tiene número tu casa? ¿Sí? 21-21. Gloria a Dios. Entonces, también acá es la avenida, y ahora ya me enteré ya que la avenida de acá es Avenida Jorge Pérez Concha. O sea, yo pensé que era Circunvalación Sur. Por eso la gente se iba a otro sitio. Pero es Avenida Jorge Pérez Concha, 623. Y entre los Ficus y Avenida Las Monjas. ¿Qué dice acá? ¿Uralesa? Ah, Urdesa, qué feo escriben, poder decir eso. Estoy como el Chespirito. Pero pueden entrar a Google Maps y ponen Ministerio Evangelístico Camino a la Verdad, y ahí en el Google Maps lo va a traer para acá. Y va a encontrar mi cara afuera, mi cara con la cara de mi esposa. Cuando llega ahí a la puerta, ¿no? Estamos contentos, felices. Bien, hermano, miren, estamos viviendo tiempos difíciles. Y acá en Ecuador también, ahora que se ha disuelto la asamblea, hermano, estas son cosas que mueven al país. Pero la vida sigue. Usted ve que la vida sigue. Uno nos toca pasar una cosa y pasar otra. El Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuándo vas a venir? Él dijo, cuando ustedes vean que hay guerra, rumores de guerra, pestes, plagas, terremotos, en diferentes lugares, es que yo vengo pronto. Entonces, cuando Cristo venga, lo puede llegar a la hora de un temblor. Puede haber un temblor y vive Cristo. Un terremoto, de repente una lluvia torrencial, y todos están pensando en la lluvia, ¡pum!, y viene Cristo. O de repente un apagón. O sea, puede pasar cualquier cosa, un atentado, lo que sea. Pero dice la Biblia que vendrá cuando no lo esperen. Las señales que dio Cristo son clarísimas, que son las que yo he venido hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Alguno dice, pero ¿qué tanto habla de la venida de Cristo? Porque es que ya viene. es porque Cristo está a la puerta. Cuando Cristo venga, va a suceder la manifestación más extraña que el planeta Tierra ha vivido desde que los hombres están aquí. O sea, va a pasar algo que nunca nadie esperó que pasara: la desaparición de millones de personas en el mismo instante en diferentes países del mundo. ¿Está escuchando? Amén. Entonces van a desaparecer solamente los verdaderos cristianos. Esos son los que van a desaparecer. Y yo me incluyo ahí. O sea, el Señor viene a levantar a su pueblo. Y cuando lo levanta, lo está diciendo ahí. Estará dos en una cama. Uno será tomado, otro será dejado. Está dando un ejemplo. Y esto no lo está hablando, hermano, un sacerdote, un cura, ni ninguno de los apóstoles. Lo está diciendo Jesús. Jesucristo está hablando que estarán en la cama durmiendo dos. Uno será tomado, otro será dejado. O sea, aunque estén durmiendo juntos, el Señor sabe quién está bien y quién está mal. ¿Quién se va y quién no se va? ¿Está escuchando? Y cuando habla de que están durmiendo en una cama, está hablando que son familia, ¿no? Porque uno no va a estar durmiendo con la vecina, ¿no? Uno tiene que estar durmiendo con la esposa o dos familiares que son dos hermanos. Dos hermanos, a veces duermen dos hermanas en la misma cama, ¿no? Pero que uno es tomado y otro es dejado, quiere decir que puede ser hasta familia. Y uno puede quedarse y el otro no. Uno se va y el otro se queda. Se puede estar trabajando en el campo, pero está hablando Jesús del rapto de la iglesia. Y está hablando que será como los días, ¿no? Jesús lo está hablando. Y en medio de esto que está enseñando Jesús, habla de la mujer de Lot, la esposa de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era un hombre que llegó a ser, o era el sobrino de Abraham. Abraham el patriarca. Abraham tuvo un hermano, y el hermano de Abraham era el papá de Lot. Abraham tuvo dos hermanos, eran tres en total. Pero uno de ellos murió y se quedó Lot, que era el hijo que viene a ser el sobrino, y el abuelo, que era el papá de Abraham. El papá de Abraham dijo: tenemos que ir a Canaán. Y salen de Ur de los Caldeos, y en el camino muere el abuelo. Y se queda Abraham con el sobrino, que viene a ser Lot. Y lo tuvo a Lot como que fuera un hijo, con su esposa Sara, y con ellos estuvieron hasta que Dios los comenzó a bendecir. Dios lo bendijo a Abraham y a Lot porque estaba con Abraham. Porque eso es una verdad, que cuando usted anda con una persona que está bendita, la bendición le llega. Hay personas que crecen bajo la sombra de la bendición de otra persona. Es como el papá y la mamá son benditos, los hijos que están ahí también son benditos. Si tú tienes a Dios, tú eres bendito. Pero si tienes al diablo, son malditos. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Yo mucho tiempo decía, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el Señor está hablando de Lot? ¿Qué pasó con Lot? ¿Quién fue la mujer de Lot? La mujer de Lot es recontra, super, archi, hiper conocida a nivel mundial por la historia. Es la única mujer que se convirtió en sal, en una estatua de sal. Cuando Dios mandó el juicio a Sodoma y a Gomorra, y Dios manda ángeles a su casa para que ellos escapen del juicio de Dios que venía sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios iba a llevar juicio a Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra estaba entregado a placeres contra natura. Eso lo dice la Biblia. Y por eso se habla de que las relaciones homosexuales le hablan, cuando uno habla de un homosexual le dice sodomita, porque relacionan a los homosexuales con los que habitaron en el tiempo de Sodoma. Sodoma era un país, una ciudad. Sodoma era una ciudad y tenía su rey. Y Gomorra era otra ciudad que también tenía su rey. Cada uno tenía su rey. Algunos creen que era una sola ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. No, era una ciudad Sodoma y la otra era Gomorra. Y había un montón de pueblos por ahí. Y Dios vio que en esa ciudad la maldad, las cochinadas que hacían, era tanto, que Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Lo voy a destruir. Pero da la casualidad que el sobrino de Abraham estaba metido en Sodoma viviendo. Sodoma era próspero. La gente de Sodoma tenía plata. Y como estaban entregados, tenían plata, también todo era perdición. Como cuando hay gente que tiene plata, lo único que piensa es en borrachera. Cuando tienen plata, piensan en borrachera, en sexo, en tomar acá, me voy allá, nos vamos acá. Y solamente en cochinadas. La mayoría de gente que no tiene a Dios, cuando tiene plata se descontrolan. A veces son mecánicos que no tienen nada, pero reciben un par de unos 30, 40 años y ya están pensando en cómprate 4 cervezas. Ya lo que quieren es tomar, fumar, drogarse, eso es lo que quieren. Porque tienen el corazón inclinado a lo malo. Y si tienen más, se pierden más. Y hay gente que llega a tener muchísimo. Y esa gente que tiene muchísimo, yo he conocido de algunas personas, hermano, que son recontra supermillonarios y han contratado, han comprado, tienen sus yates, sus barcos enormes, y han llenado el barco de hombres y mujeres para hacer orgías. Mujeres y hombres desnudos. Porque yo conversaba con uno que hablaba como 4 idiomas y que este joven trabajaba de mesero en esos bares, en esos barcos. Y me decía, pastor, usted no se imagina ver un barco de hombres y mujeres desnudos teniendo sexo por todas partes. Usted no se imagina. Y yo trabajaba ahí, yo había sido cristiano, me dice. Y él se ponía un hilito acá, desnudo él, con una bandeja, iba llevando droga, llevaba cigarros, llevaba cochinada. Y la gente, ¿viste? Una perdición. Nadie puede imaginarse las cosas que yo he visto, ¿ves? Hombre, y yo miraba artistas, porque me estaba contando de situaciones de la tele, de allá de Estados Unidos. Artistas de cine, que usted lo ve que son recontramachos, que salen, y ahí en la vida real, unas mariposas con sus maridos, con 2, 3 maridos juntos. Por la plata, por la corrupción, por la inmundicia, así como usted está escuchando de lo que pasaba en ese yate, en ese barco, hermano, que este hermano decía, yo no podía creer que yo podía estar ahí, pero me pagaban $1,000 diarios, me decía. Mira, para que vea la cantidad de plata que tenía, la cantidad de millones de dólares, solamente para perderse, corromperse. Algo así era Sodoma y Gomorra. En una ciudad corrompida. Entonces, para que ustedes entiendan bien este mensaje, ¿por qué Dios, por qué Jesús habla de la esposa de Lot cuando está hablando del rapto de la iglesia? ¿Por qué? Vamos a ver entonces capítulo 18 del libro de Génesis. Alabado sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 18. Si lo tienen, dicen amén. Génesis 18, verso 20, dice. Vamos a ver. Verso 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, que iba a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Verso 20. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Cuando se entera Abraham de que iba a venir esto, este juicio sobre Sodoma y Gomorra, cuando se entera Abraham, entonces ¿qué hace Abraham? Se acuerda de su sobrino Lot, que vivía en Sodoma. Entonces Abraham dice, pero uy, mi sobrino está ahí, y va a venir el juicio, y va a caer fuego del cielo, y van a morir todos. Y entonces, no, pero mi sobrino. Y entonces le dice, Señor, ¿vas a matar a todos los que están ahí? ¿Ah? Y entonces le dice el verso 23, se acerca Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío, Señor? Quizás haya 50 que son justos, que son buenos, dentro de esa ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que tenga dentro. Lejos esté de ti hacer tal cosa, ¿no? Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga, Señor. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Jehová le responde, mira, si hallar en Sodoma, verso 26, estamos en Génesis 18, 26. Entonces responde Jehová y le dice, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero no hay 50. Y entonces le dice, no hay 50. O sea, de toda una ciudad que eran miles, no había 50 buenos. Y entonces, Señor, discúlpame, si hubieran 40, bueno, si hubieran 40 los perdono, pero no hay 40. Y si hubieran 30, y si hubieran 20, dice, pero no hay 20. Y ya no sabía qué decir Abraham. Y entonces le vuelve a repetir el verso 32. No se enoje ahora, mi Señor, dice, si hablare solamente una vez, quizás si hayan ahí 10, aunque sea que hayan 10 de todos los que están ahí. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces ahora Dios le estaba diciendo a Abraham, no hay 10, no hay. Si hubieran 10, se salvaba la ciudad. Mire, hermano, qué importante tu testimonio. Qué importante que hayan en tu casa al menos uno que sea fiel. Por uno que sea fiel, el Señor dice, perdono a todos, por uno. Pero no habían, hasta que Dios manda a unos ángeles. Porque por la oración de Abraham, Dios dice, ya van a ir a sacar al sobrino que está metido ahí, porque el sobrino es el que está orando. Porque dice San Pedro que era Lot el que oraba y clamaba para que Dios hiciera algo. Entonces vamos a sacarlo a él de ahí. Llegamos al capítulo 19. Y entonces llegan a la casa de Lot, y los hombres de la ciudad llegan, dice capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirle y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, yo lo voy a hospedar, le voy a lavar los pies, le voy a dar de comer, quédense hasta mañana. y seguiré vuestro camino. Ellos dijeron, no, en la calle nos vamos a quedar. Mas él les porfió, no se queden, es peligroso, acá hay gente mala. Y fueron con él y entraron en su casa, les hizo banquete, coció pan. Verso 4, y antes que se acostasen, y era de noche, rodearon la casa los, miren, verso 4, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo. Y llamaron a Lot, le dijeron, ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. O sea, saca esos hombres porque queremos tener sexo con ellos. Sácalos, tenemos los hombres con ellos. Entonces Lot ve que ellos estaban buscando para hacerle violencia a esto, pero ellos no sabían que eran los ángeles que habían venido. Y entonces le dice, espérate un ratito, no hagan violencia, están en mi casa. Más bien yo tengo mis hijas que son vírgenes. Si quieren le doy a mis hijas para que con ellas hagan lo que quieran. Esa es una pregunta que todos se han hecho. Pero ¿cómo Lot va a soltar a las hijas que vivían en Sodoma y eran vírgenes? Y la está dando para que las hijas tengan sexo con estos monstruos degenerados. Hay muchas cosas que puede uno preguntar. Vea, dice el verso 8, he aquí que yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o las sacaré afuera y hacer con ellas como bien les pareciere, solamente que a estos varones que recién conozco no le hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Uno dice, pero estos recién nos conocen, ni siquiera sabe que son ángeles. Y está diciendo, llévate a mis hijas, háganle lo que quieran a mis hijas. Violen, hagan lo que quieran. ¿Y por qué, pastor? Yo pienso, tengo una opinión. Yo pienso que Lot dijo, esto no van a hacerle nada a mis hijas, porque estos son homosexuales. Estos son homosexuales, aunque venga una cabaretera bailando desnuda, no le hacen nada. Anda, vete acá, fo. Vete de acá. Y hacia mí, no. Ellos le dijeron, ¿cómo respondieron? Danos a tus hijas. No, quita ya. Añadieron, vino este extraño entre nosotros y ahora quiere elegirse como juez. ¿Ah? Más bien a él le vamos a hacer más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron a romper la puerta. O sea, ahora vino violencia, lo agarraron de los pelos a Lot, comenzaron a hacerle violencia. Y yo, pero espérense un ratito, ¿ves? Y en la puerta comenzaron, vamos a romper la puerta, vamos a meterlo. Entonces, verso 10, los varones alargaron la mano. No es que se le alargó la mano como el hombre elástico, que usted cree que la mano le llegó a 2 metros y se le alargó el brazo, ¿no? Que está diciendo que ellos intervinieron, lo agarraron a Lot, lo metieron a la casa, cerraron la puerta, dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, les dieron una ceguera que ellos buscaban, ¿cómo nos metemos? Y no podían, no encontraban la puerta. Y eso hace Dios. Tus hijos del diablo no te ven. A veces te quieren robar y están esperando, y tú pasas por su costado y no te ven. Y si en qué momento se fue, porque Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas poderosas. Entonces, ahora estos hombres le dicen a Lot, verso 12, estoy hablando esto, ¿sabe por qué? Porque esto tiene que ver con el rapto de la iglesia. Sí, pastor, claro, por eso que Jesús puso como ejemplo a la mujer de Lot, dice acá. Y dijeron, verso 12, varones a Lot, le dijeron los varones a Lot, o sea, a los ángeles, ¿tienes aquí alguno más? A los yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar y ahora le traen la noticia, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Verso 13, ya ellos le dicen, nosotros venimos del cielo. Venimos a traerte un mensaje de Dios. Hemos venido a destruir esta ciudad. Por cuanto el clamor contra todo lo que están haciendo estos ha llegado a la presencia de Dios. Y para eso hemos venido. ¿Que a quién más tienen acá para sacarlo de una vez? Tienen que irse porque viene el juicio de Dios y todos van a morir. Entonces salió Lot, verso 14, habló a sus yernos, los que habían de tomar a las hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, salgan, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, que van a destruir la ciudad. Así como se burla la gente, que Cristo viene. ¿Qué viene Cristo? ¿De qué te burlas? Se burlan de que dice ese pastor que ya viene Cristo. Ahora Lot le decía, le ha mandado ángeles, ellos son ángeles que han venido del cielo. Acá. Oye, sé que son ángeles. Está loco. No le hicieron caso. Y ahí estaba la esposa dando vueltas. Pero vámonos. Y la esposa dando vueltas. Pero ¿dónde nos vamos a ir? Estamos bien acá. No, mi casa, mis cosas, mi ropa. Hay gente, ¿no?, que piensan en eso. Va a venir el terremoto, viene el juicio de Dios. No, ¿y con quién se va a quedar este? No, ¿y mi plata? ¿Y mi alcancía? Y están pensando en lo material. Entonces, verso 15, al rayar el alba, oye hermano, toda la noche ya estaba amaneciendo y no salían. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Oye Lot, apúrate porque vamos a destruir todo. ¿Qué te pasa? Oye Lot, levántate Lot. Usted se acostó, Lot, tenía sueño. Oye Lot, levántate, ¿qué te pasa? Dile a tu mujer que salga ya de una vez, salgan. Vamos a destruir. Toma a tu mujer, toma a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Levántate, Lot, levántate. Verso dice, y deteniéndose él, o sea, él no hacía caso. Daba vueltas y vueltas, y con la esposa ahí, las hijas. Dice, deteniéndose Lot, ¿por qué no salí, hermano, tantas horas? Si ya venía el juicio, ya venía, se acercaba. Y sin embargo dice, entonces, dice, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué cosa le dijo Dios a los ángeles? Sáquenlos a la fuerza, agárrenlo de la mano, sáquenlo ya, sáquenlo ustedes. Si Lot no tiene la autoridad, si Lot no está haciendo, vayan a sacarlo ustedes, agárrenlo, jálenlo, sáquenlo. Y entonces lo han jalado y se lo han llevado a la guerra, los han sacado a la fuerza. Una vez que salen, dice, cuando los hubieron llevado fuera, verso 17, le dijeron, ahora ya están afuera, corran, escapa por tu vida. Miren lo que dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, o sea, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ese era todo el mandamiento, corre, corre y no voltees. Corre, corre, corre, corre y no voltees, no voltees. Escapa hasta que llegues al monte y corre. Ahora, Lot les dijo, no, otra vuelta Lot, no. No, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracia a vuestro siervo en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, la habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar hasta el monte. No sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá. O sea, otra ciudad más cerquita, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. No es ella pequeña y ahí salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido, mira lo que dicen los ángeles, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea, ¿por qué has hablado que quieres meterte ahí? por ti vamos a perdonar a toda la ciudad. Y entonces se metieron a Zoar. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llevado el nombre de la ciudad, Zoar. Entonces él dijo, ya corran, hasta que no lleguen, no vamos a mandar el juicio. Y eso se llama la misericordia de Dios. Va a morir miles, pero esa gente que estaba ahí, ellos estaban como cualquier día. No creas que había, que el cielo gritaba, nada, la gente estaba como normal, como que no pasaba nada. Por eso que la mujer de Lot decía, pero ¿para qué no vamos a ir? Si estamos bien acá, salgan, salgan, salgan. Pero ya, corre, ahora corre. Pero si no hay nada, todo está bien, ¿para qué no vamos a...? ¡Corre! ¡No mires! Y cuando llegan allá, ya, y no mires, oiga lo que oigas, escuche lo que escuche, no voltees, no voltees. Entonces, date prisa, dice el verso 22. Escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allá. Verso 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades de toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y también el fruto de la tierra, todo se quemó. Entonces, verso 26, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Hizo lo que le dijeron que no hiciera. Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. O sea, Lot corría, atrás estaba la esposa, y la esposa escuchó que caía, ¡brum, brum, el fuego! Y ella voltea. Y le dijeron, no mires. Porque si miras, vas a perecer. ¿Qué tiene de malo que mire? Dice. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué tiene de malo que mire un ratito? Yo quiero hoy mis cosas, mis muebles, mi casa. ¿Qué habrá pensado? Pero miro atrás y se quedó convertida en sal. Ahora, que ya tenemos la historia, ¿qué tiene que ver esto con el rapto de la iglesia? Entonces, número uno, usted ve cómo los ángeles forzaron a esta familia a que salieran los justos. Nosotros también debemos de empujar a los que no son salvos. Obligarlos, vengan a la iglesia, aunque se molesten, vayan a la iglesia, bautízate, bautízate, que ya viene la hora, ya viene Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que venir, empújalo. Hay que empujarlos a obedecer la palabra, hay que sacarlos del mundo, hay que buscar el bien de la familia, hay que decir, sal del mundo, deja lo malo. Ya hay que meternos, o sea, no es que mi mamá no quiere ir, es que mi mamá, hay que insistir, ¿por qué? Número uno, porque la carne es débil. Número dos, Lot, aunque oraba y afligía su alma, porque Lot oraba y miraba lo que pasaba en Sodoma, pero ¿qué cosa? Pero Lot vivía en Sodoma. ¿Qué hacía viviendo en Sodoma? ¿Qué hacía metido ahí? Porque si él ve tanta maldad, mejor me voy, ¿no? Pero él estaba metido en Sodoma, estaba ahí, estaba inclinado a las cosas de Sodoma, inclinado a las cosas mundanas, y Sodoma tenía una influencia terrible en su casa, en su familia, porque las hijas tenían unos enamorados que eran de Sodoma. Y la mujer de Lot también estaba en Sodoma y estaba contaminada con todo el ambiente de Sodoma. Y ahora hay que ver por qué Jesucristo el Señor dice que hay que acordarnos de la mujer de Lot que vivía en Sodoma, número uno. Entonces mírenlo así, Sodoma es un tipo del mundo, eso como que refleja el mundo, porque el juicio de Dios ya no va a caer solamente en Sodoma, va a caer en todo el mundo. Cuando venga Cristo, el juicio no es para Sodoma, es para el mundo. Sodoma es tipo mundo. Los ángeles son los que llevan el mensaje de salvación enviado por Dios. Por eso los pastores a la Biblia le llaman los ángeles de la iglesia. Usted está escuchando esta palabra. Yo soy como un ángel del cielo enviado para que usted reciba la palabra. El ángel de la iglesia. Usted está recibiendo el mensaje de salvación. El mensaje que le da la oportunidad para escapar de lo malo. Amén. Lot, los hijos de Lot, la esposa de Lot. Eso es lo que usted ve, que es lo que Dios cree. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa. Fíjense que sacaron a todos, aunque la esposa de Lot no estaba en buena condición, pero la misericordia de Dios fue para toda la familia. Toda la familia, alaba lo que está vivo. Ya. ¿Y a quién representa Lot? ¿A quién representa la esposa de Lot? La esposa de Lot representa a los tibios, los que se quedan. Y se representa. Por eso que el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot. Cuando justo está hablando del rapto, dice, acuérdense de la mujer de Lot. El Señor está hablando que hay que tener un cuidado especial de no descuidarnos y de perseverar en el camino. Nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Ahora, se acerca la venida del Señor Jesucristo. Se acerca la venida del Hijo del Hombre. Dice Lucas 17:28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, vendían. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y lo destruyó a todos. Está hablando Jesús. Sacando este ejemplo, verso 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, así igualito. Del verso 34 para adelante, habla del rapto, estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Entonces, está hablando de que hay que estar preparados, ¿sí? Velad, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Entonces, no estar preparados para la venida de Cristo. No estar preparado para la venida de Cristo nos habla de ser alcanzados por el juicio de Dios. Juicio que caerá sobre los que no obedecen el Evangelio. Entonces hay que estar preparado, porque si usted no está preparado, a usted también le va a caer el juicio. Estoy hablando claro, ¿me estás escuchando? Te lo estoy hablando, te lo estoy repitiendo todos los días, te lo vuelvo a hablar de nuevo, ahí llega. Vea segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Cristo vive. Cristo vive. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Lo tienen? Amén. Veamos del verso 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios. Amén. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen. Ojo, mira lo que dice. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios porque no les dio la gana, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Miren, hermano, ya mira dónde me he quedado. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué el Señor la puso a la mujer de Lot como un ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué? que la mujer de Lot salió de Sodoma o no salió? Sí salió. ¿Recibió el mensaje de los ángeles? No, sí lo recibió. ¿Y salió y no salió? Sí salió. Pero ¿y por qué no se salvó? ¿Por qué se condenó? ¿Por qué? ¿Y dónde está ella ahorita? ¿Dónde está su alma? ¿Dónde? Eso la seguimos en nuestro próximo culto. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Da ganas de seguir, ¿no? Está sabrosa la palabra. Pero esa la seguimos en nuestro próximo servicio. Levante su mano, póngase de pie, hermano, ¿dónde está? Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu presencia. Hermano, estás escuchando la palabra de Dios. La palabra que cambia, que libera, que transforma. Esta palabra que te transforma, esta palabra que te sana, esta palabra que te hace diferente. Hoy tienes una oportunidad. Déjame orar por ti. ¿Estás escuchando la palabra? Jesucristo viene a levantar la iglesia. Si tú eres uno de los arrepentidos, tienes una oportunidad hoy de perseverar, pero tienes que ganar almas. Y si no te has arrepentido, arrepiéntete en esta hora. ¿Qué tienes que hacer? Solamente levanta tu mano donde estás, en donde te encuentres, en cualquier parte del mundo. Si estás acá en la iglesia y quieres arreglar tu vida, levanta tu mano y dile: Señor, gracias por tu palabra. Levantando su mano, dígale: Señor, gracias por tu palabra. He oído tu palabra y yo la recibo, la recibo. Señor, te entrego mi vida. Señor, quiero hoy arreglar mi vida contigo. Padre, yo he pecado contra ti, he hecho cosas malas, muy malas. Es como que hubiera sido uno de los que viven en Sodoma, lleno de vicio, de mentira, de trampa, de borrachera, con una religión haciendo lo que me da la gana, diciendo que creo en Dios y pecando. Pero ahora me arrepiento, te entrego mi vida, salva mi alma, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, Señor. Ayúdanos ahora. Señor, yo abro la puerta de mi corazón para recibir. Repita conmigo: yo abro la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida, salva mi alma, en el nombre de Jesús. Ahí yo abro la puerta de mi corazón. Señor, te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Gracias, Señor. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento nos acercamos a tu presencia para darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Mira las almas que nos ven. Mira cada persona que nos escucha a través de emisoras de radio, en las diferentes plataformas que nos están viendo. Señor, alcánzalos, tócalos, ábreles el entendimiento, que entiendan que esto no es un asunto de religión, que esta es tu verdad escrita en tu santa palabra. Señor, a donde estamos llegando, derrama el poder de tu Espíritu. Opera maravillas, opera milagros. Tócalos, libértalos, rompe las cadenas, rompe las ataduras, echa fuera toda obra del diablo, echa fuera todo espíritu inmundo. Señor, a donde estamos llegando, opera maravillas ahora. Honra tu palabra, Padre, glorifícate en el nombre de Jesucristo. Santo, levanta tu mano y di gloria a Dios. Di aleluya. Si estás enfermo, si te sientes morir, el Señor te toca. Dile: Señor, tócame. sáname, ayúdame ahora, en el nombre de Jesús, santo. Gloria a tu nombre, diga gloria a tu nombre, gloria, gloria a Dios, santo, santo, santo, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria. Y diga gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, más fuerte, dígale gracias. Diga gracias, Señor, gracias. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Dele palmas al Señor. Aleluya. Dígale que está a su costado. Este culto continuará. Amén. Mañana no tenemos culto aquí. El sábado tenemos ayuno. Amén. O sea, una mañana tenemos ayuno y por la noche seguimos con los que se van a bautizar. Con los que quieren ser miembros de la iglesia, los apuntamos en la doctrina y tenemos nuestro culto el día sábado por la noche. Y luego el domingo en la mañana tenemos un solo culto porque todavía somos pocos. Pero tenemos preparado para tener dos cultos porque pensamos y confiamos que va a quedar chico de todas maneras de este lugar. Confiamos. Amén. Ahora vamos a pasar a una parte importante. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, que es parte de todo culto. Estamos orando a Dios porque nos queda, ¿qué estamos? 18, pero hoy día es mi aniversario de boda. Nos queda 18, nos queda 12 días. 18, 20, 30. En 12 días tenemos que juntar para pagar el templo. ¡Aleluya! Sí podemos. Sí podemos. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de los que están acá, pero con los que están allá también. Si usted siempre nos ve, apóyenos, hermanos, porque tenemos que pagar el alquiler de la iglesia. Todavía somos poquititos, pero Dios nos va a ayudar. ¿Sabes cómo nos va a ayudar Dios? Dios te va a bendecir a ti para que tú nos ayudes a nosotros. Amén. Así que los que están en el Perú pueden hacerlo a través del BCP. Ahí está el número. Si no, llámanos por teléfono. Están acá en Ecuador. Aquí en Ecuador pueden hacerlo por el Banco de Pichincha. Por alguna manera, usted puede hacerlo. Llámenos. Llámeme a este número. Pero haga así. Llame al más 593. ¿Cómo se pone más? Presiona el cero, lo dejas el dedo ahí y ¡pim! Se pone más. Nada más. Y ahí pone 593-99-319-319-5. De nuevo te vuelvo a decir, pone más 593 Y si no te sale más, pon 00. Ya. 00593. Pero para que me llames por WhatsApp, marcas más 593-99-319-319-5. Y pone ring, ring, ring. Y vas a escuchar una hermosa voz que te va a decir: aló, Dios le bendiga. Mi voz, yo mismo soy. Gloria a nombre. Y yo digo: pastor, Dios le bendiga. Y aquí hablamos, y aquí oramos por ti. Y al lado de mi esposa, que ya me está ayudando bastante, ya está entrando ya en el fuego, ya sabe ya. Gloria a Dios. ¿Qué pasa por aquí, mi esposa Mariela? Pasa por aquí, mi esposa. ¿Cuándo la saludan a la esposa Mariela? Gloria a Dios. Pasa por aquí, amor. Te bendiga. Gloria a Dios. Ella va a hacer la oración por las ofrendas y por los días. Amén. ¿Cuándo la saludan? Levanten la mano, saluden a mi esposa. Los que están allá en su casa también levanten la mano y saluden a mi esposa. Gloria a Dios. La oración y nos canta un coro para la gloria de Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. La paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y los que están allá también sintonizándonos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, aleluya, de todo lo que Dios nos ha dado, amén, estas bendiciones que recibimos. Padre eterno que estás en el cielo, soberano Dios todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Señor Dios mío, por tu santa y poderosa palabra que ha corrido, Señor, ha trascendido a muchos lugares, ha tocado, Señor Dios mío, el corazón de nosotros, Señor, y apercibiéndonos que estos son los últimos tiempos, Señor Dios mío, Padre, y que tu palabra también haya llegado a aquellos que no te conocen, Señor. También te ruego, Dios del cielo y de la tierra, Creador de todas las cosas, Señor, Dios maravilloso, fuerte, grande, temible, Señor Dios mío, que tú bendigas a tu siervo, Señor, cada día, para que él pueda dar esta palabra, Señor, como a ti te gusta, Señor Dios mío. Bendícelo en todo tiempo, Padre amado, Señor, úsalo cada día, Señor Dios mío, dale la sabiduría que él necesita, el conocimiento de tu santa, poderosa palabra. Y también nos acercamos a ti, Dios mío, con acción de gracias, Señor, de las bendiciones que tú nos das, Dios mío, para colaborar, Señor Dios mío, para tu avance de tu obra, Señor Dios mío, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y bendice a cada mano que lo da, Señor, de su corazón, Señor, y también bendice a aquellos que también nos ayudan, Señor Padre Santo, triplica y multiplica, Señor, esas manos, Señor, te damos gracia en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.